Este 24 de marzo es diferente. Estamos en una situación difícil por la pandemia, pero igual marcharemos esta vez por las redes, con la consigna Memoria Fértil por los 30.000. Las madres salimos a buscar a nuestros hijos desde el primer día. Nos ignoraron y empezamos a marchar. Nos mintieron y seguimos marchando. Nos reprimieron y seguimos marchando. Asesinaron a las más valientes de las nuestras y seguimos marchando. Trataron de domesticarnos y seguimos marchando. Buscando memoria, verdad y justicia, y sin darnos cuenta hicimos política. Nuestra política, política de pueblo. Nunca negociamos nada con el poder, ni con los asesinos, ni con sus cómplices. En un momento nos dimos cuenta que a nuestros hijos no los volveríamos a ver físicamente, pero también vimos que los íbamos encontrando en nuestra lucha. Íbamos encontrando sus razones, su entrega, su compromiso, su lealtad, su amor por su pueblo, sus sueños revolucionarios. Nuestros hijos no eran terroristas ni pobres víctimas de unos dictadores locos. Sabían lo que hacían, sabían lo que querían, eran pensantes, se comprometían, por eso se los llevaron. En nuestras marchas fuimos encontrando a nuestros hijos, en jóvenes de hoy que nos acompañan, que entienden nuestra lucha. Es por ellos y por los que vendrán que seguimos marchando. Por eso agradezco siempre a los que nos acompañan, sean 5, 10, 50 o 100. Las madres estamos comprometidas con esta lucha por los 30.000 y no la vamos a abandonar, vamos a seguir hasta que Dios diga basta.